escrito rey. Los tiguerones con los pistolones. Rulay. Y las mujeres con los jipetones. Rulay. Los bacanones con los cadenones. Rulay. Esto es Cristo Rey. Aquí en mi barrio se vacila siempre y nunca hay un stop. Hay discoteca con batones, billar y licores. Toda la gente está quillado porque me estoy buscando y siempre salgo ligado. Y después le exploto todo. Y no me culpen a mí porque mi barrio siempre es un final de grande hierba y malboro la. Siempre es un final de grande hierba y malboro la. Siempre es un final de grande hierba y malboro la. Cristo Rey, barrio de sicaridad y maldad. Donde nunca hay pa' comer, pero sí pa' vacilar. Los tiguerones con los pitorrones. Y los bacanos con los talerones. Y las mujeres con los jipetones. Que yo todavía no conozco. Cuero que me tiran, cuero que no le respondo. ¿Dónde que yo no me meto? Cuando yo ando trolo y a la más linda le doy. No me importa que tenga novio. Cabrón por ahí, yo me la robo en persona de lejos por celular. Tienen novio y no me dicen nada. Después tú ves que yo sé que ya están tirando polla. Hablando de matar, que yo no la choqué, te va a chocar. Pero es que tú no sabes que al igual que yo ya andan en velocidad. Se buscan su cuarto y me lo dan. Trata de que no la choque, que si no la choco hasta el yopi le da.